bienvenido más, una noche más, perdón, a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio 107.8. Hoy, jueves 25 de enero, trigésimo programa de la temporada, tenemos con nosotros a Lito, tenemos a José Luis, a Miguel Soto aquí al lado mía, Agustín, Alejandro y como siempre aquí en la cabina, a Luis Miguel Soto. Doy paso para que podáis hablar por vuestros micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. En primer lugar, empezamos pidiendo disculpas a nuestros queridos oyentes y nuestros seguidores en el podcast, que la semana pasada, por problemas de salud, no pudimos realizar nuestro programa como de manera habitual. No conseguimos quien nos pudiera hacer el control y, total, temas de enfermedad, ¿no? Pero hoy ya estamos otra vez todos dispuestos aquí a hacer nuestro programa. Y sin más, quiero pasar la palabra a Agustín, que nos quiere recordar una cosa que deberíamos de recordar en todos los programas, que es nuestras redes sociales, por si cualquiera de vosotros que nos escucha, pues que nos quiere seguir. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, en nuestra paginita web, etcétera, etcétera. ¿Vale? Agustín, cuando quieras. Bueno, pues nuestra página web, www.aamagallanes.es, el Facebook, que como sabéis, pues arroba Un Punto Azul o a Magallanes Jerez. También nos podéis seguir. Sí, tenemos el Facebook de la agrupación astronómica y el Facebook dedicado exclusivamente a tema de la radio, El Punto Azul. Efectivamente. También estamos en Instagram, que también nuestro usuario, nos podéis buscar por AA Magallanes Jerez. Y después, bueno, pues en iVoox, los programas nuevos de esta temporada 2017-2018 que están en el canal, que ahora se llama Magallanes Un Punto Azul. Los antiguos los cogíais del canal Un Punto Azul y ahora el canal de la temporada 2017-2018 es Magallanes Un Punto Azul. Vale, para que desde que empezamos esa temporada nueva, ¿no? Efectivamente. Están todos ahí. Recordaros que siempre, por gentileza, antes decíamos por misterios de la ciencia, pero ahora como hay más misterios de la ciencia, incluso algunos del lado oscuro, en realidad damos las gracias a podcast y radio de ciencias en español que nos sigue también y aparte que gracias a ellos también estamos aquí. Bueno, algunas noticias que quisiera dar es que, aparte de que hemos publicado en la página web, es que, bueno, este año tenemos el Congreso de Astronomía. El Congreso de Astronomía, que es cada dos años, en el de Pamplona estuvimos. Efectivamente. Un grupo numeroso de nosotros, y a ver si este año, por el mes de, recuérdalo, Agustín. El mes de noviembre es el 23 Congreso de Estatal de Astronomía y este año lo organiza Astrocuenca, ¿vale? Y lo más importante, sobre todo para los que nos seguís y para nuestros propios socios, es el calendario, que ya ha habido una reunión y se ha aprobado y es, bueno, pues lo tenemos publicado también en la web, podéis acceder a la web del Congreso. Y pues tenemos ya el calendario para 2018, ¿no? El Congreso va a ser el 1, 2, 3 y 4 de noviembre, pero a partir de ya mismo, del 15 de febrero al 15 de junio, para presentar ponencias, en fin, hay un periodo para publicar los concursos y sobre todo también para lo que serían las inscripciones, ¿no? Que es del 30 de abril al 15 de octubre. Bueno, pues estos son así las noticias más importantes. Y bueno, aparte hay otra noticia que me gustaría, más que noticia, una página que yo creo que es interesante, sobre todo para los profesores que os dedicáis a dar, y ahora enlazamos con la sesión de José Luis, que es Cosmoeduca, por si no lo conocéis, del IAC, ¿vale? El Instituto de Astrofísica de Canarias, que, bueno, tiene una página web estupenda y que hay material muy importante en temas, bueno, que podéis aprovechar para explicar la gravitación, la relatividad, en fin, incluso diseñar un viaje a Marte o el universo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis una serie de material. Es muy fácil, Cosmoeduca. Lo buscáis por Google y aparece enseguida, o en el IAC.es, ¿vale? Y sin más, pues José Luis, puedes empezar con tu tema, que aquí tienes además material ya para el futuro. Material para el futuro, ¿no? Bueno, pues estábamos en el tema de qué saber de física, como os recuerdo, porque hace ya un par o tres de semanas que no puedo hacer mi sección por distintos motivos, pues recuerdo que he cogido un libro de física de los que yo doy en cuarto de la ESO, y estamos dando un poquito tema por tema qué es lo que hoy en día un alumno de cuarto de la ESO que va a su instituto pues debe saber de física o que lo que le explicamos de física, ¿verdad? Bien, pues estamos estábamos en el tema 3, ¿de acuerdo? Y estábamos en el tema de las teorías, ¿vale? Las teorías, lo último que vimos fue las teorías del mundo, el sistema heliocéntrico y el sistema geocéntrico. Y para recordaros un poquitín, ¿no? Para recordaros un poquitín, pues el tema geocéntrico triunfó durante un montón de siglos, ¿verdad? Hasta que llegó Galileo y con su telescopio recién inventado, pues desmontó la teoría un poquito, pero costó mucho de adentrarnos en ella, en la teoría heliocéntrica, que el Sol era el centro y que todos los planetas giraban a su alrededor, porque estaba tan arraigado durante tantísimos cientos de años esa visión de que esto, nosotros somos el centro del mundo y todo gira a nuestro alrededor, que como ya dije la anterior vez, no es una idea descabellada, porque tú cuando observas el cielo, y nosotros somos observadores astronómicos, ¿verdad? Tú lo que ves, todo moverse alrededor tuya, tú no tienes sensación de que te estás moviendo. Pues los griegos, desde griegos hacia adelante, pues pensaban que la Tierra era el centro, con total normalidad, ¿vale? No es algo descabellado. Pero no era así lo que ocurre es que el Sol es el centro, y una vez que situamos el Sol en el centro y tuvimos una serie de pruebas que lo demostraban, midiendo con el telescopio, viendo que no eran esferas perfectas porque la Luna y el Sol tenían manchas, tenían cráteres, etcétera, viendo Galileo que había cosas que no giraban alrededor de la Tierra, como los satélites de Júpiter que él descubrió, bien, viendo que Venus y Mercurio tenían fases, cosa que no puede explicar si Mercurio y Venus dan vuelta alrededor de la Tierra, siempre veríamos su mismo tamaño y su misma forma. No se puede explicar lo de las fases, a no ser que sea alrededor del Sol. Bien, pues con todo esto empezó la ciencia, realmente la astronomía como ciencia, desde Galileo. Y el siguiente gran titán que nos encontramos, ¿no? Porque vamos a hablar de grandes titanes, ¿no? Hemos empezado por Galileo. Lo siguiente sería Kepler con sus leyes del movimiento planetario. Kepler, el llamado el matemático errante, ¿verdad? Era un matemático astrónomo que dedicó toda su vida a buscar los sólidos perfectos y una serie de cosas de geometría muy complicadas, pero durante ese camino pues, le llegó a sus oídos las teorías de Copérnico e incluso Galileo, que eran casi coetáneos, ¿verdad? Y pues pensó también que la Tierra daba vuelta alrededor del Sol. Para esto, pues cogió medidas sobre Marte. Dice, bueno, si yo mido Marte muy bien medido a lo largo de toda su trayectoria y veo que en realidad hay un momento en que está más cerca, más lejos, tal, y puedo demostrar que realmente la gira alrededor el Marte del Sol y por tanto también la Tierra. Y entonces, a pesar de que sus medidas fueron en su época muy buenas, se fue a un sitio donde tenían las mejores medidas del momento, que era el señor Tycho Brahe. Tycho Brahe, que era danés, era un noble, un ricachón noble, que en aquella época y en esta, los ricachones nobles se dedican a correrse buenas juergas y a dilapidarse todo. Como ahora. Como ahora, a dilapidarse toda su pasta y jugárselo en los casinos, yo qué sé, cosas así. Pues este hombre, justo lo contrario, se dedicó a comprarse los mejores aparatos que había en el momento y los mejores observatorios y rodearse de la mejor gente para hacer astronomía. Entonces, con las medidas de Brahe, de Tycho Brahe, y las matemáticas de Kepler, le prestó las medidas, consiguió llegar a sus famosas leyes de Kepler, que son tres, que rigen el movimiento planetario. Que son, la primera, los planetas se mueven en trayectoria elíptica alrededor del Sol, y el Sol está en uno de sus focos, ¿vale? Una circunferencia tiene un solo centro, que es el centro de la circunferencia, donde pinchamos el compás, y las elipses tienen como si fueran dos centros, lo que llamamos focos. Bueno, pues el Sol está en uno de esos focos, por lo tanto, hay temporadas en que estamos bastante más lejos y temporadas en que estamos bastante más cerca, ¿vale? De nuestro Sol, porque no está en el centro, está en uno de los focos. Ya no tenemos ni siquiera círculo, ya son elipses, ¿vale? Y después, la segunda ley era que si lanzamos una línea desde cualquier planeta hacia el Sol y esa línea se mueve, pues esa línea barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la ley de las áreas, pues que cuando se está más lejos del Sol va más despacio, y cuando está más cerca del Sol está más cercano, o sea, va más deprisa, ¿de acuerdo? Barre áreas iguales en tiempos iguales significa que cuando rodeamos al Sol va más deprisa y cuando nos alejamos de él va más despacio, ¿vale? No va a una velocidad constante. Y la última era que el cuadrado del periodo de rotación de cualquier planeta respecto del cubo del radio menor de la elipse es una constante. Y esto, traducido en lenguaje normal, sin matemática, sería que cuanto más lejos está un planeta, pues más tarda en dar la vuelta. Así de fácil. Es decir, la Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol, pues Marte, que está más lejos, tarda 2 años, y Júpiter tarda un montón más de años, etcétera, etcétera. Cuando más lejos, va más lento y tarda más en darse esa vuelta alrededor del Sol. Y, por lo tanto, Mercurio y Venus tardan mucho menos de ese año. Bien, pues con estas leyes se pudieron ya quitar los epiciclos y los deferentes y todas esas cosas que tenían los griegos y que con tanta laboriosidad consiguieron avanzar un montón en ciencia con algo que no es cierto, pero que lo consiguieron cuadrar a base de sus matemáticas. Es una buena aproximación. Muy buena, vale, muy buena. Conseguían clavar casi todas las, o sea, todos los, cuando predecir eclipses, predecir de luna, de sol, las salidas, las puestas, las fases, todo a base de sus matemáticas, pero basadas en una cosa que no era cierta, que era que la Tierra está alrededor del Sol. Bien, y con esto ya llegamos al tercer gigante de hoy, ¿no? Que él mismo decía que había avanzado tanto porque estaba a hombros de gigante, y es Newton, claro. Newton hizo prácticamente, cuando llegó Newton, prácticamente se iba a acabar la ciencia ya, y bueno, ya no hay que estudiar más nada, este hombre lo ha conseguido resolver todo. Por suerte todavía estamos ahí peleando en descubrir un montón de cosas, ¿no? Pero es conocido por varias cosas, como las leyes de Newton, que ya trajimos aquí en su día, del movimiento. Y ahora traemos la ley de gravitación universal. Esas dos cosas son las más gordas, pero inventó el cálculo integral, el cálculo diferencial, le dio sentido al arco iris, la teoría de la corpuscular de la luz, en óptica, elasticidad. Bueno, inventó el telescopio Newton, que todos miramos por él, ¿vale? Con espejos en vez de con lente, en fin, hizo miles de cosas buenas en la ciencia, pero una de sus aportaciones fundamentales es la ley de gravitación universal. ¿Matemática? Y que además su matemática, era... su lucha y su lucha con Leibniz, ¿vale? Sobre el cálculo integral diferencial, vamos, que hizo avanzar en su periodo de vida, digamos, pues de golpe, veníamos de la Edad Media, pues lo menos 200 años en los 50 que estuvo productivo, ¿no? Bien, pues Isaac Newton llegó a la conclusión de que todo esto que causa, que los movimientos están causados por fuerza. Si algo se mueve es porque hay algo, una fuerza aplicado sobre ella. O si no tenemos ningún tipo de rozamiento, esa cosa pues tiene velocidad constante. Es decir, la primera y segunda ley de Newton, la recordamos. Si sobre una cosa no actúa ninguna fuerza, ¿vale? Pues esta o está quieta en reposo o se mueve con velocidad constante. Y la segunda es que si tú aplicas una fuerza sobre un objeto, este se acelera, cambia su movimiento. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿vale? Las fuerzas cambian la velocidad de los cuerpos, es decir, los aceleran. Ok, pues entonces, ligando con esto y pensando él en los planetas, en Kepler y en todas estas cosas, resulta que se le ocurrió por decir que eso, que por qué la Luna está ahí y no se cae. Si yo tiro una manzana, el típico, que es una leyenda, se dicen que es una leyenda, no se sabe si es cierto o no, que está bajo una manzana, le cae la manzana y piensa, ¿por qué la manzana cae hacia el suelo, se acelera hacia el suelo, cae por la fuerza de gravedad, y la Luna, que está ahí tan enorme, no se cae? ¿Vale? Pues la respuesta es que la Luna sí se está cayendo. La Luna se está cayendo continuamente con un ritmo tal que hace que lo que caiga la Luna hacia nosotros es la misma cantidad que gira, por lo tanto lo que hace es que dar vuelta, está atrapada en una órbita, ¿ok? Entonces la fuerza que con la que atrae la Tierra a la Luna y la hace girar, no la hace caer. O sea, en realidad está cayendo, pero en órbita. Y la misma que hace caer las cosas hacia el suelo es la fuerza de la gravedad. Y él llegó a la conclusión que la fuerza de gravedad era una fuerza tal que era directamente proporcional al producto de las masas que intervienen, en este caso, por ejemplo, sería la Tierra y la Luna, o la Tierra y la manzana, dividida por el cuadrado de la distancia que las separa. Bien, y a todo esto tenía una constante de gravitación que posteriormente Cavendish, porque él la postuló, pero Cavendish la averiguó exactamente cuánto valía, con su famosa balanza de torsión de Cavendish, y llegó a la conclusión que eran 6,67 por 10 elevado a menos 11, ¿vale? Newton, metro cuadrado, kilo cuadrado, ¿vale? Esto es 10 elevado a menos 11, es muy importante, porque esta constante es muy pequeña. ¿Por qué no notamos la atracción entre un boli y yo, o entre el micrófono y yo? Porque claro, aunque sea la distancia corta, las masas son tan pequeñas y hay que multiplicarla por 10 elevado a menos 11, que para notar algo de gravitación tiene que ser pues un planeta como la Tierra, como la Luna, etcétera, etcétera. Ya un planeta, por ejemplo, ya un asteroide o un cometa, como cuando lanzamos la Schiaparelli y la, ¿cómo se llama?, la sonda que fue al cometa. La Rosetta. La Rosetta, cuando empezó la Rosetta y empezó a rebotar allí porque no hay casi gravedad. Y era un Petrusco bastante gordo. Y empezó a rebotar, daba unos Philae botes. Fue la que... Philae fue la que aterrizó, el módulo Philae, ¿vale? Pues cuando aterrizó no se pudo anclar, porque la idea era que al caer se anclara con unas anclas y demás allí. No funcionó esto y empezó a rebotar, y rebotaba días enteros hasta que volvía a caer, porque la gravedad era prácticamente nula. Y es un Petrusco gordo. Imagínate, entre la mesa esta y yo, qué fuerza de gravedad tiene que haber. Pues prácticamente nula. Y por eso no notamos que las cosas se atraigan unas a otras, ¿vale? Pues fuerza igual a constante de la gravedad, producto de las masas interviniente, cuadrado de la distancia. Lo del cuadrado de la distancia que la separa, y al estar dividiendo, también se repite después en el electromagnetismo y en otra serie de fuerzas, ¿verdad? Bien, pues resulta que con esta simple fórmula, fuerza igual a producto de las masas dividido cuadrado de la distancia, de ahí salen automáticamente las tres leyes de Kepler. Y sale automáticamente un montón de cosas. Es la madre de todo lo que hay, lo que vino después y lo que hubo antes. Explica las mareas, explica por qué los satélites dan vuelta alrededor de la Tierra, los naturales y los artificiales, ¿vale? Explica la velocidad de salida de un cohete hacia para ponerlo en órbita, en fin, la trayectoria de los cometas, elípticas, un montón de cosas. Y para terminar con esta parte de gravedad, el ejemplo que se pone para que comprendan un poquito lo de la Luna, porque dice, ¿por qué cae la manzana y la Luna no? Y ellos tienen que encontrar, no cae, sí está cayendo, se está cayendo continuamente. El ejemplo que se pone, que lo hizo el propio Newton, se dibuja un círculo gordo que es el planeta Tierra, ¿no? Y se dibuja un piquito que es una montaña, y arriba un cañón. Entonces, arriba de un cañón damos un cañonazo. ¿Qué hace la bala de cañón? Pues hace una parábola y cae. Cogemos el mismo cañón y metemos más pólvora. ¡Pum! Disparamos el cañón y hace una parábola un poquito más larga. Y otra vez más fuerte y un poquito más larga. Y llega un momento que lo que cae la bala de cañón es la curva de la Tierra y se reencuentra otra vez con el cañón. Y con lo cual la bala se ha puesto en órbita. ¿Qué hace la bala? ¿Está cayendo? Sí, está cayendo como las otras. Pero lo que cae es lo mismo que lo que avanza y se queda en órbita. Y así es como la fuerza de la gravedad explica cómo las cosas entran en órbita cuando tienen cierta velocidad radial y no hacia, si viene hacia ti la bala, si viene algo hacia ti, pues cae a la Tierra, pero si viene con cierta velocidad radial, pues puede ser atrapada por un desviada seguro, que eso lo sabemos en ciencia del espacio por los efectos tirachina, el efecto gravitacional para mandar sonda, desviarla seguro, pero si llega con la energía necesaria se puede quedar atrapado en órbita. Bien, pues con esto ya el tema este queda listo. Viene al final una cosa muy sencillita de un par de páginas para terminar el tema y rematar lo del universo y los planetas y todo esto, que es ideas actuales sobre la evolución del universo, y hablamos un poquito de qué pasa con las galaxias y con las nebulosas, que todas se alejan, y se habla un poquito sobre la teoría del Big Bang. Está aquí la fotito del típico globo con unos puntitos pintaditos, lo hinchas, se separan, les explicas un poquito, hablas de Penser y Wilson, de Gamow, un poquito de tal. Una cosa muy sencilla, pero que tengan una idea del Big Bang, que otras veces ya he mostrado yo aquí un poquito en más profundidad, pero ellos por lo menos eso sí lo tienen un poquito lo que es el Big Bang y las pruebas que demuestran que por ahora el Big Bang es la teoría más correcta, radiación de fondo, etcétera. Bueno, pues hasta aquí este tema número 3. Hemos traído tres de los grandes, ¿verdad? Sí. Para mí el más grande, Newton. Galileo, Kepler y sobre todo Newton. Muchos dando clases o lo que sea siempre me han preguntado cuál es ¿otra vez tu físico el más importante de la historia. Yo siempre, porque digamos por hay fama gente que, o por lo que sea, se decanta Einstein y tal. Ahora Stephen Hawking, digo, pero como la figura de Newton en su época, los avances que logró con los medios que tenía. Que él mismo se lo guisó y se lo comó, porque se tuvo que inventar una matemática solo para seguir en física, porque veía que es la que había. No había nada que explique. Esa manera de trabajar por sí mismo y llegar a esos resultados, eso no lo ha hecho nadie, para mí. Sí, señor. Yo también estoy de acuerdo. Es uno de los más grandes. Ahora ha habido cosas espectaculares, pero es verdad que creó una base, o a partir de ahí se ha creado una base en donde no es que sea más fácil, es más difícil encontrar a veces cosas, pero es que él hizo de todo. ¿Qué? Sí. Hizo de todo. Es que donde cualquier iba... problema que se le planteara, elasticidad, sí. No sé qué, luz, él se ponía y lo resolvía. Hasta cuando fue regente de la Casa de la Moneda. También la leoparda. La leoparda también. Sí, la leoparda. Tiene récord de ejecutados en su mandato. Encontrando falsificadores al troche y moche. Muy bien, pues hasta aquí la sección de que sabes de física. Y ahora, antes de pasar a Lito, que traes tú la tuya de sensores hoy, ¿verdad? Sí. Pues sí. Quisiera dar la palabra a Alejandro, que nos trae un comentario sobre un libro muy aconsejable, hablando un poquito de Galileo y de cosas de... ¿verdad? Cuéntanos, muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? Me pillo aquí con el móvil. Mira, sí, mi recomendación, porque me lo estoy leyendo ahora, en que es un libro ya, es un clásico. Un clásico, sí. Es El mundo de Sofía, de Jocelyn Gardner, no sé si lo he pronunciado bien. Sí. Y es una novela sobre la historia de la filosofía. ¿Qué conexión tenemos de la filosofía con la astronomía? Bueno, pues lo principal es, supongo que todos vosotros, como expertos astrónomos o astrofísicos, pues os habéis hecho preguntas, ¿no? Eso, ¿por qué está ahí la luna? ¿Por qué ahora la veo? ¿Por qué? Entonces, esa es la conexión que hay con sobre todo con los filósofos naturales, los antiguos. La diferencia que había antes era entre el mito y la ciencia, era eso, la capacidad de hacerse preguntas que tenía esta gente. Entonces, este libro, en forma novelada, tras de una niña que le manda un profesor misterioso unos sobrecitos, pues le va descubriendo el mundo de la filosofía y la conexión con nuestro tema que nos atañe a la astronomía son los filósofos naturales. Entonces mi recomendación es que os lo leáis, porque esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacernos preguntas es lo que nos ha llevado a avanzar ciencia. Y en ciencia sobre todo, ¿no? Y también anoche estuve viendo una película de un matemático, John Nash, que fue premio Nobel en 1994, y la película se titula Una mente maravillosa, quiero recordar, y creo que también es conveniente que la veamos, que sí. A mí me gustó mucho. Sí, la reveamos. La reveamos. Yo he visto la película y he leído el libro, no sé vosotros. Yo, de momento el libro no, Sofía. Pero la película sí, y varias veces. Está en mis favoritas, Una mente maravillosa. Me puse voy a coger oído en inglés, esta misma. Digo, va, qué bonita. Espérate, lo voy a poner en castellano. Y muy recomendable la banda sonora, ¿eh? Sí, sí, muy bonita también. Muy sí. buena interpretación de Russell Crowe. Y vamos, completa para mí. ¿Alguna vez hemos traído algún chascarrillo de la teoría de juegos? Teoría de juegos, sí, experto en teoría de juegos. Teoría, que el tío avanzó en teoría de juegos un montón. Pues mi recomendación por este libro... Muy aconsejable, sí, de es El mundo de Sofía. Porque dice, si la filosofía hoy en día no sirve para nada. Pues precisamente hoy estaba contigo fuera hablando de, oye, la frase esta de a lomo de gigante, ¿de quién? Yo creo que de algún científico de estos de... Pues precisamente estamos aquí donde estamos gracias a que hace de 2.000 años, o 2.600 más concretamente, se empezaron a hacer preguntas mirando al cielo. Claro. que eso no eran dioses. Que se mueve, porque tal. Porque... Sobre todo que eso no eran dioses. Claro, no eran dioses. Pues muy bien, aquí hay que dar la recomendación. Siempre me gusta de vez en cuando traer algún librito y recomendarlo, ¿verdad? En la lectura. Muy bien, pues Lito, sin más, vamos a ver qué detectorcito tenemos hoy simpático. Hoy he querido hacer un paréntesis sobre, digamos, la tendencia de detectores que tenía, que había comentado, porque bueno, ya aunque parezca mentira, me estoy quedando sin detectores, porque la verdad es que no son tantos. Cómprate uno nuevo. Se basan en los mismos principios, hay variantes, entonces pues digamos, se me ocurrió que no había traído todavía. Acordándome de alguna sección anterior que había dicho que, no, que los detectores y nosotros, la información que tenemos del universo, nos llega prácticamente toda de la luz que rebota los objetos celestes hacia nosotros, y me quedo con la de prácticamente. Porque sí tenemos información de primera mano que no ha venido por la luz. Y eso es lo que, aunque no sean detectores, en propiamente dicho, detrás de un telescopio, o como han sido la mayoría, os he querido traer análisis de muestras extraterrestres. Que nos han abierto y nos han asegurado muchas teorías este tipo de análisis de muestras extraterrestres. No estoy hablando de extraterrestres en el sentido de bichitos verdes. No, pero son extraterrestres. Sí, son aliens, ¿no? Son aliens. No, no digo que sean aliens, pero son aliens. Son aliens. Bueno, lo de extraterrestres es porque están fuera de la Tierra. La verdad es que no tenemos muchas muestras extraterrestres, pero las que hay, como digo, han dado mucho jugo. Tenemos la ciencia tuvo que esperar a la... Salvo el encontronazo casual con algún meteorito que haya caído en la Tierra, la comunidad científica tuvo que esperar a la era espacial para traerse muestras de casi todas son de suelo, de otros planetas o otros cuerpos celestes. La primera, que casi prácticamente se puso en mente en cuanto la Unión Soviética empezó la carrera espacial, fue la Luna, evidentemente. En cuanto a la Luna, tenemos, aunque parezca mentira, bastantes muestras. Se reparten entre las LUNIC soviéticas, ¿sí?, y las Apolo norteamericanas. Un listado rápido, por ejemplo, la Luna 16 trajo 101 gramos de suelo lunar, la Luna 22, 55 gramos, la Luna 24, 170 gramos. Eran naves muy pequeñitas, nada comparable con el Águila y el Columbia, que eran los dos módulos que aterrizaron con los Apolo. El Apolo 11 ya trajo 22 kilos de roca lunar. Es un salto brutal de tener 100 gramos a 22 kilos. El Apolo 12, 34 kilos. El Apolo 14, cada vez se convirtieron más ambiciosos, querían traer cada vez más. El Apolo 14 trajo 43 kilos, como digo. El Apolo 15, 77 kilos. El Apolo 16, 95 kilos. Y el último que aterrizó, el Apolo 17, porque ya el 18 se propuso, pero no se llegó a lanzar. El 17 se trajo 111 kilos de rocas lunares. ¿Qué se hace con estas cosas? Pues, por ejemplo, no he dicho antes que hay, para las muestras extraterrestres, hay dos vías de actuación. Primero, mandar una nave que traiga la muestra y la devuelva a la Tierra y aprovechar los laboratorios terrestres para hacerle pruebas. Y la segunda vía, que si se ve el retorno de la muestra demasiado difícil, lo que se hace es se manda la nave espacial con instrumental para medirlo allí, para hacerlo in situ y mandar los resultados desde allí. Se han hecho de las dos maneras. Esto de rocas lunares fue, ya que se iba y se pisaba, pues se traía la roca. Así que los estudios de rocas lunares se hicieron en la Tierra. ¿Qué resultado científico dieron el estudio de estas bastantes kilos de roca lunar? Pues, por ejemplo, se estudiaba su distribución de isótopos radiactivos, sobre todo con el oxígeno, para ver si la Luna se formó a la vez que la Tierra o en diferentes etapas de evolución del sistema solar. Y se confirmó de que la Luna era prácticamente de la misma edad que la Tierra, ligeramente más joven, pero prácticamente las demás conclusiones ya hicieron que la hipótesis del nacimiento de la Luna tuviera más base con estos datos que se extrajeron de las rocas lunares. La segunda importancia, dato importante que trajeron estas rocas lunares es, por ejemplo, que no tenían agua, que no tenían elementos volátiles ligeros como sodio, potasio, elementos de la tabla periódica de muy bajo peso, y que eran muy pobres en hierro. La eliminación, si sumas todo esto, de que no tiene elementos volátiles, no tiene agua, no tiene hierro, y entonces la hipótesis del origen lunar es de un impacto que sufrió por un planetoide en los albores del sistema solar, y además fue un impacto lateral, porque si hubiera sido levantando de la parte del núcleo de la Tierra, las rocas lunares tendrían presencia de hierro. Como no tienen, la Luna está hecha, digamos, de restos de poca profundidad de un planetoide que era la Tierra en aquel momento. O sea, que el impacto tuvo que ser lateral para que el material del que se formó la Luna fuera sin elementos volátiles, porque los elementos volátiles se volatilizan en una explosión, y tampoco tuviera hierro porque el impacto no fue muy profundo. Pues esto, si no se hubieran traído las rocas lunares, no se hubiera podido demostrar. El siguiente paso, Marte. Traerse cosas de Marte. El problema, traerse las rocas de Marte es muy complicado. Así que se decidió, por el avance en la mecánica de las sondas automáticas, que las propias sondas que aterrizaran en Marte tuvieran los experimentos químicos necesarios dentro para hacerlo en la superficie marciana y mandar telemáticamente los resultados a Tierra. ¿Cuáles son las que han traído o han aportado datos de suelo marciano? Sabéis, hemos hablado mucho aquí en el programa, que la exploración de Marte ha tenido mucho fracaso, uh-huh. Algunos muy sonados, así que no todas las sondas que se han querido mandar para que trajera información del suelo marciano han podido hacerse. En realidad son cinco. Seis, porque digamos, el primero fue la Viking 1 y 2, la Spirit, la Opportunity, la Phoenix y la última, la Curiosity. Las Viking 1 y 2, digamos que casi todos los experimentos que se han hecho con suelo marciano ha sido para buscar vida o, digamos, elementos favorables para el desarrollo de la vida, o si Marte tuvo digamos, una predilección para que la roca marciana, por lo menos la juventud de Marte, pudiera albergar vida. En eso fue enfocado los primeros experimentos de Viking 1 y 2, que como sabemos están muy vinculados a nuestro querido Carl Sagan. Uh-huh. El Viking 1 y 2 lo que tenía era un brazo mecánico que cogía las muestras del suelo, los volcaba sobre una especie de probeta y los resultados, se hacían los experimentos químicos y después se medían los resultados. En el tema de la Viking tuvieron tres experimentos. El primero fue un experimento pirolítico, que era a ver si el suelo fijaba carbono de alguna manera. Entonces, lo que se hacía era quemar el suelo marciano, por eso se llama pirolítico, porque primero se le esterilizaba. Después se ponía en presencia de dióxido de carbono y después se medía radiado, dióxido de carbono radiado con carbono 14. Y después se medía la riqueza de carbono 14 en la muestra, por si acaso habría absorbido algo de carbono del exterior. El segundo experimento era experimento de asimilación de moléculas orgánicas, lo que llama en Cosmos la sopa, ¿no? Se le echaba a una sopa orgánica, se le echaba al suelo marciano a ver si el suelo marciano reaccionaba de alguna manera. Y el tercer experimento era intercambio de gases, a ver si el carbono presente en el suelo marciano había una especie de ciclo con la atmósfera marciana, porque la atmósfera marciana es casi todo de dióxido de carbono. Entonces podía haber una especie de ciclo, ¿no?, que nos podía albergar. Pues resulta que el primer experimento pirolítico dio positivo, el segundo dio negativo y el tercero dio positivo. O sea, que se asimilaba carbono del exterior, no reaccionaba con sopa orgánica, y también intercambiaba, había una especie de ciclo de carbono en Marte. Los resultados en cuanto a vida no fueron concluyentes, así que se siguió investigando. La siguiente fue la Spirit, y que llevaba un microscopio y un espectroscopio. Cogía la muestra de suelo y lo analizaba ópticamente con microscopio y con espectrómetro para ver la cantidad de distribución. La Opportunity más sofisticada tenía tres espectrómetros en diferentes bandas y un microscopio de rayos X. La Fénix, si recordáis, fue la misión que estaba destinada a llegar al polo norte marciano y estaba centrada en averiguar la presencia de agua en Marte. Las muestras de la Fénix encontraron que había hielo subterráneo por debajo de la capa. De hecho, la cazoleta con la que cogió la muestra subterránea se le quedó adherida al metal. Barro, ¿no? ¿Cómo? Como el hielo al aflorarlo a la temperatura ambiental de Marte se sublimaba, claro, por la diferencia, porque no había presión suficiente para mantenerla líquida, pero dejaba restos en la misma cazoleta de que había agua dentro del subsuelo marciano, no en el suelo. La última, para terminar con Marte, es la Curiosity, que es lo más ambicioso de la NASA, y ese incluso no solo de suelo, sino es un paso más para el avance a ver si hay vida en Marte. Demostró un montón de cosas, porque era un rover que también paseaba por diferentes sitios, sacó muestras de, por ejemplo, de valles, de aluvión, de antiguos terrenos que habían estado inundados de agua, de bordes de cráteres. Hizo un muestreo de muchos accidentes geológicos de Marte y demostró de que existe, evidentemente, que sí, hay agua en Marte, en el subsuelo, que incluso en los inviernos marcianos afloran en los bordes de los cráteres. Así que las muestras marcianas fueron muy esclarecedoras en cuanto el desarrollo, vamos, el conocer nuestro planeta vecino, ¿no?, de Marte. Para terminar, las muestras no se han quedado en Marte y en la Luna, sino se han intentado traer, porque últimamente la astronomía ha variado, digamos, para conocer los orígenes del sistema solar, se sabe que hay que estudiar mucho los cometas y los asteroides, que son los cuerpos más antiguos que se han quedado, digamos, en las primeras etapas, tal como estaban en las primeras etapas del sistema solar. Así que ha habido sondas que han ido a estos cuerpos, a los planetas menores, para traerse muestras. Han sido tres: la Stardust de la NASA, que fue al cometa Wild 2. Se sacó una especie de plancha con un pegajosa, al estilo de cómo se cazan las moscas en la Tierra. Mientras que se acercaba al cometa, capturó partículas del cometa, y también, aparte, capturó durante el viaje para comparar, digamos, polvo interestelar de polvo cometario y diferenciarlo. La segunda que se hizo fue es la Hayabusa japonesa, de la Agencia Espacial Japonesa, que se fue al satélite, al asteroide Itokawa, que lo tenía que leer porque el nombre no me acordaba, el Itokawa. Fue en el... Lito Kawa, ¿no? Sí. Sí. Ito, no, ah, Ito, ah. Ito, ah, vale, vale. Ito, se te ha ido la L. Eso es asteroide. Es tu asteroide japonés preferido, el Lito Kawa. Lo mandaron el 9 de mayo del 2005. Llegó y recogió las muestras el 26 de noviembre del 2005. Y las trajo de vuelta el 13 de mayo del 2010. La técnica fue acercarse como la Philae, uh-huh, cada vez frenando para quedarse solidario al asteroide, disparar una especie de bala que impactara sobre la superficie, y justo detrás del rifle, por llamarlo de esa manera, una pantalla para recoger las partículas que salían despedidas. Directamente se encapsulaban las muestras y un módulo se volvía a separar del cometa y venía de regreso a la Tierra. Por curiosidad, debido a la órbita que tenía, ha sido el objeto que ha reentrado en la atmósfera más rápido en la historia de la humanidad, la sonda esta Hayabusa. Y termino diciendo el futuro es la misión OSIRIS-REx, que ya está en camino, va a otro asteroide, en concreto al asteroide Bannu. Se lanzó el pasado 8 de septiembre del 2016. Tiene previsto llegar al asteroide Bannu en el 2020. Se ha ido a un asteroide que está bastante lejos, porque ha tardado muchos años en llegar. Y la reentrada de las muestras están previstas para el 2023. Y eso hay que esperar, claro, está de camino y he intentado indagar cómo se va a hacer estas cosas. Y es lo de siempre, los estudios en asteroides y cometas es ver cómo era la estructura del sistema solar en su origen, para ver, digamos, procesos que quedan de cómo un sistema solar nace, de la parte del disco protoplanetario, se van formando los planetas. Estos datos de que traigan las muestras van a ser muy esclarecedores, tanto de las que ya han llegado, de asteroides y cometas, como la de los Iris. Así que con esto... Muy bien, pues nada, nos queda el ratito Carrillo. Justo de los chascarrillos, don Agustín, bueno, adelante. Pues vamos a dar la solución del de la semana pasada, de Pitagorín y su vaca Atilina, que como recordáis, pues tenía que darle de comer durante 28 días, tenía 7 campos en formato circular, cercados de como una plaza de toro, vamos. ¿Círculo? Pero, en círculo, pero tenían 8 metros de radio y, bueno... Si tenía 7 campos y 28 días, pues está claro que si le tenía que dar de comer 28 días, pues tenía que dividir el campo en 4 días. Eso supongo que todo el mundo se habrá dado cuenta, evidentemente. Pero claro, el problema estaba en que este hombre, cualquier granjero normal, hubiese dividido el campo en 4 partes iguales, 2 diámetros perpendiculares, ¿no? Tenemos ahí 4 sectores de 90 grados, que cada parte, con que cada la vaca se coma un sector. Un sector, pues ya tenía solucionado el problema, pero claro, para eso había que trabajar, había que vallar el campo. Y bueno, la Pitagorín, las personas inteligentes no es que sean flojos, es que el músculo que le funciona bien es el del cerebro, entonces... Se ahorra trabajo. Entonces, él disponía de una estaca con una cuerda atada de hasta 7 metros a la pata de la vaca, y con eso, cuando la dejaba en el campo libre, pues la soltaba. Pero ahora que tenía esto, pues quería utilizarlo para ver cómo podía resolver el problema, ¿no? Y la solución era bastante fácil, por lo menos para el primer día. Si tenemos una superficie en formato circular, sin tener en cuenta la altura, pero vamos, más o menos la distribución del pasto que hay ahí, pues es muy fácil, ¿no? 8 al cuadrado por pi sería la superficie que se tiene que comer la vaca en un campo, que son 8 por 8, 64, 64 pi. Pues si se tiene que comer la cuarta parte, pues lo que tiene que hacer, tío, es que se coma 16 pi. ¿Pero cuánto es 16 pi? Pues 16 pi es la superficie dentro de una circunferencia de radio 4. Luego lo que tiene que hacer el hombre es crear las tacas justo en el centro del campo, atarle la pata a 4 metros como máximo, a 4 metros justo, para que lo que pise la vaca, que son los 4 metros, pues se coma en un día. Y eso ya lo tendría resuelto. Es más, si no sabemos resolver más, por lo menos ya 7 días lo tiene asegurado, porque en cada campo repitiendo lo mismo ya podríamos hacer. El problema aparece, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos para que se siga comiendo 8? El día 2, por ejemplo, ¿no? El día 8. El día 8 sí cambiamos la vaca de campo, pero si seguimos en el mismo campo, ¿qué hacemos el día 2? Alargamos la cuerda. ¿Pero cuánto hay que alargar la cuerda? Para que se coma un solo día, efectivamente. Bueno, pues en 2 días, ¿cuánto se tendría que comer? Si en un día se come 16 pi, en 2 días 32 pi. 32 pi es la mitad de 64 pi, que sería. Claro, si nos fijamos, 32 pi es el área de un círculo en donde el radio es raíz de 32. Raíz de 32 son 4 raíz de 2. Bueno, pues si cogemos a la pata de la vaca y 4 raíz de 2 son 5,66 aproximadamente. Pues si atamos la pata con 5,66... De 4 metros la alargamos un metro y algo más, ¿no? Eso es, alargamos el metro 66. Para allá el segundo día la vaca va a tener todo eso para comérselo, pero como ya se ha comido 16, pues nada más que le quedan los otros 16. Claro. Y el tercer día, ¿qué haríamos? Pues 3 cuartas partes de lo mismo. 3 cuartas partes de 64 pi, pues son 48 pi. La raíz de 48 pi tendría que ser el radio. Y la raíz de 48 son 4 raíz de 3, que son 6,93. Con lo cual, todavía no, como la cuerda era de 7 metros como máximo, tenemos para poder dejar la vaca atada todavía al mismo sitio. ¿Y por el último día la dejamos suelta? Efectivamente. Ya no había más remedio que dejarla suelta. Y así pues resolvíamos el problema. Si estuviera aquí Alfonso, diría, pues un problema así me pidieron a mí en dibujo técnico, porque fijaros que esto es simplemente un problema de dibujar una circunferencia dada a otra circunferencia, pero que contenga, esa circunferencia contenga una superficie la enésima parte de la circunferencia. Del total. Del total. Bueno, pues ahora vamos con el de la semana esta, que es también mucho más fácil que este, porque este, bueno, había que saber por lo menos la fórmula, algunas formulitas, pero bueno. Pi r cuadrado. Pero vamos, una que estaba tirada. Pero bueno, pero en este nada más que hay que saber. Listo, pi r cuadrado. Las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Como se llamaba antiguamente. Fácil, sí. Eso tenía un nombre, ¿no? Las cuatro reglas. Las cuatro reglas. Sabe leer y las cuatro reglas, es lo que se Bueno, dice. El título lo he llamado la estrella gémina de la luz. Bueno, sabéis que hace un año así sabía. De clasificado, ¿no? La NASA había desclasificado el tema UFO, ya porque han pasado 50 años, incluso en España el gobierno también había dado ya instrucciones. Bueno, por nosotros. De True es OBD. Efectivamente. Bueno. La verdad. Está ahí fuera. Está ahí. Bueno, pues habían desclasificado todo el problema de OVNIs y tal. Por cierto, lo están poniendo otra vez. Sí, hay una nueva temporada de Expediente X. Bueno, pues viendo. Nosotros no nos vamos a hacer menos y en un punto azul vamos a desclasificar también un caso cuasi verídico, ¿no? De un supuesto extraterrestre que vino aquí a Jerez. Bueno, podía ser un extraterrestre, pero también podía hacer un buen disfraz de carnaval y, en fin, estabais un más o menos. Estamos en época. Pero resulta que, bueno, que metieron a este ser en el Alcázar, ¿no? Para dejarlo en un sitio, en las mazmorras, pero bueno, en el Alcázar, para que estuviera en un sitio bonito. Y bueno, y dijeron, bueno, pues vamos a llamar para que vengan de la SEA. Bueno, tener cuidado que la SEA en andaluz suena igual que para coche, pero no, la SEA, la Sociedad Española de Astronomía, ¿eh? La Sociedad Española de Astronomía. Y llama, vino un científico aquí a contactar y a ver la veracidad un poco. Y resulta que el extraterrestre, que era un tipo listo y sabía idioma, entonces fue fácil contactar con él, pero el tío venía también a ver cómo respiraban los de la Tierra. En andaluz se manejaba bien el tío. Y bueno, llegó a entrevistarse con el científico y bueno, la primera pregunta, ya que sabía que podía hablar con nosotros, bueno, ¿y de dónde vienes? Pues mira, yo vengo de más para allá de vuestra galaxia, de una estrella que llamamos Ñacu, pero que traducida aquí podía ser Gémina de la Luz. Y allí, pues hay tres planetas, yo vivo en el trigémino. Y bueno, ¿qué más quieres saber? Dice, bueno, ¿cuántos satélites los planetas, como aquí, como en nuestro sistema solar, tienen satélites? Dice, pues mira, el producto del número de satélites de los planetas es 36. Y no es casualidad que la suma del número de los satélites coincide con el número de mis extremidades. Entonces, bueno, no penséis que era fácil contar el número de extremidades de un extraterrestre. Pero bueno, el científico ahí vino la suerte también de que sonó por ahí una bulería, el extraterrestre empezó a bailar, bueno, y pudo contar las extremidades y anotó en su libreta el número de extremidades del extraterrestre. El listo está riendo, no es humita, ¿eh? se está imaginando el extraterrestre mandando bulería y se está allí partiendo el extraterrestre arrancándose por dando una un trigeminita. Bien. Total, que apuntó el número de esto y dijo el científico, este se está quedando conmigo, dice, vamos a ver, aquí me falta a mí algún dato para saber cuántos satélites tiene cada planeta. Dice, es cierto, el planeta en el que vivo es el que tiene el mayor número de satélites. Bien, pues la pregunta es, ¿cuántas extremidades tiene el extraterrestre y cuántos satélites tiene cada planeta? Que son los mismos. No, bueno, ahí te la pregunta. Repasamos brevemente lo importante. El máximo número. Repetimos. El producto del número de satélites es 36. El científico anotó las extremidades que tenía el científico no ha querido dar su nombre, así que, pero si sabéis quién es, podéis llamarlo para saber cuánto apuntó. Y la tercera tema es que el planeta en el que vivía tiene el mayor número de satélites. Posible. Son las tres. Con las arreglas, ¿no? El mayor número de satélites que los demás planetas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esta es la... El chascarrillo, bueno, pues hasta la semana que viene. Bueno, si nos queda algún minutito, si queda que no todavía. Sé si nos sí, queda. Sí, han dicho que dos. Podemos decir alguna cosita más. Sí. Bueno, de observación estamos fatal. La semana pasada intentamos organizar o viernes o sábado una observación y nada, y una niebla tremenda, una humedad terrible. Ya las observaciones hasta febrero no vamos a poder, porque ya está la luna creciendo. Aunque a lo mejor yo quisiera hacer algo de luna. Nunca quedamos para hacer luna y podemos hacer alguna cosa. Bueno, el miércoles podemos tener el eclipse de luna, aunque nosotros no lo vamos a ver desde aquí. No lo vemos de aquí. Lo tenemos que ver por internet. Desde el hemisferio, claro. Pero bueno, luna está ahora en creciente y bastante alta. No sé si podríamos hacer alguna cosa de luna. Este fin de luna. Semana. Sí. Antes algo de luna. La llena. Que siempre pasamos de la luna, oye, pues unas fotos de la luna, ¿verdad? Podemos hacer. Pero aquí se apunta, Luis apunta al tema luna. Conjunciones no hay hasta más adelante. No, conjunciones no hay, pero de la luna sí podemos hacer algo. Bien, pues hasta aquí el programa de día 25 de enero y los emplazamos para el próximo jueves, que os traeremos más, pero no mejor, ¿verdad? Porque eso es imposible. Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.